Tiene sabor. Traigo un papacha que sí que tiene sabor. Tiene azúcar y tabaco, tiene café, tiene ron, tiene el calor de mi Cuba y muchísimo sabor. Traigo un papacha que sí que tiene sabor. Traigo un papacha que sí que tiene sabor. Óyelo, cántalo. Baila mi guapachía, traigo guapachá, traigo guapachá, traigo guapachá que sí, que tiene sabor. ¿Qué sabor tiene mi guapachá? ¿Qué sabor tiene mi guapachá? Qué sabor tiene mi guapacha.